Les damos la más cordial bienvenida a En Geopolítica, en su quinta temporada. Este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en el siglo XXI. Abrimos el programa de hoy. Domingo 19 de enero de 2025, el primer programa del año 2025. Iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Con ustedes, Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts. Bienvenidos. Como todos los años, comenzamos en el mes de enero con un programa especial en el que hacemos una breve valoración de lo acontecido en el año recién terminado y un ejercicio de prospectiva para el año que iniciamos. El día de hoy estamos acompañados de nuestro analista que varias veces ya nos acompaña, que forma parte del plantel de analistas internacionales de En Geopolítica, Efrén Osorio, quien nos acompaña desde la ciudad de Guadalajara, en México. Efrén, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Un saludo a todos nuestros escuchas. Espero que tengan un excelente inicio de año y gracias por acompañarnos. Brevemente, el año pasado, 2024, fue, como ya los últimos años nos están acostumbrando, una gestión muy intensa. Se inició el año con un atentado importante cuando se celebraba el primer aniversario del asesinato del general Soleimani en Irán. Unas semanas después, en Rusia, en febrero, murió el opositor ruso Alexei Navalny, que estaba en prisión, una prisión además bastante alejada de Moscú. Un mes después, el 22 de marzo, se produjo un atentado muy llamativo en Moscú, un barrio residencial donde se atacó un complejo comercial y de conciertos mientras estaba realizando precisamente uno de ellos, con varias decenas de muertos. El conflicto israelí se mantenía con mucha intensidad y de una manera muy cruenta. El primero de abril se bombardeó desde Israel el consulado iraní, pero en la capital de Siria, en Damasco. Entre el 19 de abril y casi los siguientes dos meses arrancaron y se produjeron las elecciones más grandes de la historia de India, pero a la vez las elecciones, el proceso electoral democrático más grande a nivel global, que ratificó a Modi como primer ministro del gigante asiático. El 7 de mayo, Israel entra en la región de Rafah e invade por completo toda la franja de Gaza. Como respuesta en parte a ello, a fines de mayo, España, Irlanda y Noruega reconocieron a Palestina como un estado. El 2 de junio, Claudia Sheinbaum ganó de manera contundente las elecciones nacionales en México. El 9 de junio se celebraron las elecciones europeas, que a su vez gatillaron unas elecciones anticipadas en Francia, que un mes después permitieron al Frente Popular, la nueva denominación de la ultraderecha francesa, convertirse en la primera fuerza parlamentaria de la Asamblea Nacional de Francia, pero que una semana después, en las elecciones que desempataban en el particular sistema electoral francés en los distintos municipios a nivel nacional, las circunscripciones electorales parlamentarias a nivel nacional, permitieron que ganase una coalición de izquierda que, con ser bastantes dificultades, están permitiendo que todavía los primeros ministros estén más alineados en la posición política del presidente Macron, pero ciertamente débiles, porque como saben ustedes, a fines de diciembre cayó el primero de los primeros ministros después de esas elecciones, siendo el primer ministro que menos tiempo estuvo en el cargo. Los laboristas se hicieron con el poder en Reino Unido después de una debacle electoral del Partido Conservador, que se había mantenido en el poder durante varios años, pero que no pudo soportar las serias crisis, tanto la económica, la de gestión y la de algunos líderes particulares, como es el caso de Boris Johnson. Julian Assange quedó en libertad a mediados del año, el 25 de junio. A fines de julio se produjeron las elecciones en Venezuela, con serias discusiones de fraude, con muchas dudas respecto a los resultados, pero que, como también saben, hace unos días fueron confirmadas y el presidente Nicolás Maduro fue ratificado en el cargo por los siguientes 6 años. Se probó y se confirmó la efectividad a mediados de año, para el 24 de julio, de una vacuna contra el VIH con una efectividad del 100%, lo que abre evidentemente una ventana de tranquilidad para los millones de enfermos portadores del virus a nivel global. A mediados de año también, para agosto, se produjo una importante ofensiva ucraniana en la región de Kursk, en parte de esa Ucrania ocupada después de la invasión de Rusia. Paralelamente se estaban celebrando los Juegos Olímpicos en París, tanto los convencionales como los paralímpicos, mostrando una organización, encuentro que cada 4 años definitivamente es una clara muestra de cómo los humanos deberíamos comportarnos, pero que no necesariamente lo hacemos. Entre septiembre y octubre se descabezó a Hamas en un atentado coordinado con una precisión casi milimétrica por parte del Estado de Israel, y también a Hezbollah, que derivó posteriormente en una invasión al Líbano que se mantuvo por aproximadamente unos 2 meses y un poquitito más, hasta alcanzarse un alto al fuego, pero después de un proceso de destrucción bastante importante. Los BRICS ampliaron y aceptaron a una serie de nuevos países. Se confirmó que el 2024, ya para fines de año, se había convertido en el año más caluroso jamás registrado desde que se registran razonablemente las temperaturas. En noviembre, la victoria de Donald Trump, como tuvimos 2 programas especiales, justamente en los que también nos acompañó el invitado de hoy, Efren Osorio, que demostró una contundente victoria de Donald J. Trump, que este lunes que viene, pasado mañana, o sea, el día de mañana en realidad, se va a convertir en el presidente de los Estados Unidos de América. Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa recibieron a nivel internacional la orden de arresto, lo que les impide viajar libremente a cualquier otra parte del mundo. Se han convertido probablemente por un buen tiempo en unos parias internacionales. El 3 de diciembre hubo un intento bastante inexplicable de un autogolpe con una ley marcial muy extraña en Corea del Sur. Y finalmente, de una manera por completa o sorpresiva, el 8 de diciembre cayó el régimen de Bashar al-Assad en Siria, dando por concluida una etapa de casi 50 años, de más de 50 años en realidad, del poder que la familia al-Assad había gestionado de manera continua, tanto el padre como el hijo, y que extrañamente, los análisis no lo tenían contemplado, derivó en que pese al apoyo ruso, al apoyo iraní, el régimen de al-Assad era definitivamente un régimen terriblemente debilitado que se cayó en apenas unos días con una ofensiva que está dando lugar a un nuevo liderazgo que, si bien todavía presenta dudas, está manteniendo en general una esperanza distinta a lo que tristemente está sucediendo, por ejemplo, en Afganistán. Pero ciertamente queda mucho todavía por verse. El 2024, como ven, con este resumen apretadísimo de los elementos más importantes de lo acontecido en el mundo, terminó con dudas, con mucha incertidumbre, con no saber exactamente qué es lo que va a pasar en los siguientes meses, en los siguientes años, y en función a ello es que vamos a conversar hoy día con Efrén sobre algunos de esos temas que van a caracterizar probablemente en este ejercicio de prospectiva a lo que vendría ese 2025. Agradeciéndote nuevamente, Efrén, por acompañarnos en esta sesión especial de En Geopolítica, te quiero invitar a hacer una breve evaluación, un poco de tu opinión de lo que significó el año 2024 con estos hechos que hemos recordado de manera muy sucinta y que han tenido evidentemente a nivel global una serie de repercusiones que vamos a seguirlas sintiendo en los siguientes meses y en los siguientes años. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias por esa introducción que nos recuerda un poco lo que discutimos hace justamente un año sobre la incertidumbre de lo que nos esperaba 365 días después, ¿no? Es decir, estamos haciendo una especie de reflexión sobre lo acontecido para tratar de jugar al futurólogo nuevamente y empezar a hacer una perspectiva sobre lo que nos espera o viene hacia el 2025. Y yo creo que el 2024 nos deja con momentos muy disruptivos en el sistema internacional, ¿no? Situaciones que parecieran iban a mantenerse perdurables, como el tema del régimen de al-Assad, que, digamos, se había mantenido 10 años en una guerra civil con relativa solidez y, como bien mencionas, cayó rápidamente, rompiendo muchos pronósticos respecto a la situación en Siria. O por el mismo lado, lo que se esperaba que fuera una resolución del conflicto ucraniano se ha prolongado e inclusive ahora Ucrania está empezando a tener ofensivas terrestres en territorio ruso, lo cual probablemente vaya a prolongar el conflicto aún más tiempo. El triunfo de Donald Trump fue sin duda disruptivo en una contienda que para muchos parecía cerrada, pero para muchos otros, como lo conversamos en sesiones anteriores, Javier, pues aunque parecía que no había nada para nadie, definitivamente el movimiento trumpista y toda la dialéctica discursiva y la movilización que estaba logrando hacer Trump y sus aliados, pues nos marcaba una tendencia en la que probablemente iba a ganar y finalmente terminó ganando. Así que sin afán de ser repetitivo a lo que mencionamos el año pasado, yo creo que también el 2024 como preámbulo al 2025 nos trae nuevamente un montón de incertidumbre, nos trae un montón de expectativas respecto a algunos procesos geopolíticos que están aconteciendo, algunos fenómenos tecnológicos muy importantes que vienen hacia adelante y el reacomodo de fuerzas políticas y de ciertas ideologías, por así decirlo, en el mundo. Yo creo que el 2024 abre el telón, o más bien cierra el telón para abrir el telón y pone la mesa de lo que va a ser otro año bastante convulso, un año con cambios importantes, yo creo también un poco en el posicionamiento político ideológico a nivel mundial, y que yo creo desafortunadamente también, aunque vamos a hablar un poco más sobre eso adelante, vienen complicaciones económicas importantes también que habrá que estar considerando y que son parte o son resultado justamente de estas diferentes tendencias que se están observando y que muy probablemente se van a exacerbar en diferentes regiones del mundo. Así que esa es la mesa, Javier, en eso estamos ahora. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Efectivamente, la mesa está servida con manjares en algunos casos, pero también con sabores que definitivamente quisiéramos no probar. A ver, Esta semana, ya después del anuncio del acuerdo de cese al fuego y un plan de unas semanas que se logró entre Israel y Hamás, ese partido que en la práctica lamentablemente es un aliado muy funcional a la irracionalidad del gobierno israelita liderado por Benjamin Netanyahu y por esa coalición ultra, el presidente Joe Biden, ya en un ejercicio de despedida, estando a horas de entregar el poder al presidente Trump, presentando ese resultado y haciendo una valoración, una evaluación de los 4 años que gobernó, habló de un fenómeno vinculado a una tendencia global contemporánea, que es todo lo acontecido con la economía emergente de las tecnologías. Como resultado de eso, por ejemplo, el viernes se hacían algunos análisis y se comparaban las fortunas de los 10 o de los 20 principales sujetos más ricos del mundo, liderados por Elon Musk, que tiene casi 450 mil y 480 mil millones de dólares de fortuna personal, que sumados los de 10, 20 sujetos más ricos del mundo, equivalían a las economías no de países chicos como país latinoamericano, etcétera, sino de potencias mundiales. Por ejemplo, se hace un cálculo que los 10 sujetos más ricos del mundo tienen en sus fortunas personales el equivalente a las economías del Reino de España. Cosas irracionales. Porque estamos hablando de sujetos en particular que han ido acumulando unas fortunas absolutamente etéreas, no guardadas a la lógica de Rico más Pato, de los antiguos ricos de hace un siglo, en grandes bóvedas, sino que básicamente son economías, son fortunas ideales basadas en acciones, en movimientos permanentes, en unos juegos permanentes de la bolsa y demás, pero que los han posicionado como un poder global paralelo. Siempre la economía obviamente ha estado influyendo en la política y demás, eso no es una cuestión nueva, pero ahora ya los han posicionado en un espacio de poder absolutamente mucho más potente que en otros momentos, pero además, y eso se ha ido viendo en los últimos años, muy cercanos a los procesos políticos más radicales. En el caso de los Estados Unidos con el discurso trumpista, en el caso de Francia alineados con, por ejemplo, Alternativa para Alemania, un discurso, un partido político de extrema derecha alemana, donde además suena muchísimo porque reivindica muchas ideas del nazismo, etcétera, que hace unos días estuvo en una entrevista entre Musk y la lideresa de ese partido. La lideresa señaló que Hitler había sido un comunista, cosas definitivamente extrañas porque incomprensibles un poco en la lógica histórica. Las elecciones rumanas fueron anuladas porque el uso que el ganador de las elecciones rumanas, de más cercano a la línea de ultraderecha, había hecho uso del TikTok, que le benefició de una manera directa, muestran cómo este espacio de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los juegos algorítmicos que van condicionando las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y, bueno, la enorme cantidad de opciones que tenemos ahora de interacción en ese mundo virtual que se ha hecho probablemente hasta tanto o más real que la misma realidad humana que en la que existimos como seres, ha posicionado a estos grandes propietarios económicos como poderes nuevos en la discusión política global. Y ahí, lógicamente, Musk y algunos otros nombres, Zuckerberg, por ejemplo, que decidió eliminar los controles de la veracidad de los contenidos que se cargan en Facebook, Instagram y WhatsApp hace apenas unos días, muestran un cambio en el posicionamiento de lo que se estaba discutiendo con preocupación respecto a lo que sucede con estas tendencias globales emergentes de la tecnología. Quisiera que nos pudieses comentar un poco cuál es la opinión, el análisis que tienes sobre el efecto de la inteligencia artificial en estos poquito más de un año de vigencia, pero que ya ha transformado, ha revolucionado por completo la comprensión de la creación de imágenes, de discursos, de sonidos, de verdades definitivamente creadas de manera artificial y que se han convertido ya en insumos que están afectando de manera directa las decisiones políticas globales y evidentemente las decisiones políticas de esa manera condicionando los escenarios políticos nacionales e internacionales con unas fuertes tendencias muy vinculadas al momento, pero que ciertamente están generando unos efectos de los cuales todavía no se llegan a tener claridades respecto a ello. ¿Qué nos puedes decir, Efraín, un poco sobre este problema que ciertamente ha surgido en este último tiempo? Muchas gracias, Javier, por la pregunta, porque justamente mientras te escuchaba un poco la reflexión hace unos días respecto al cierre del 2024 y lo que viene a ser el 2025, está sucediendo algo muy interesante que yo en mis piensos, ¿no?, en mis soliloquios individuales, disculpen la cacofonía, digamos, en mis pensamientos, es como estamos viviendo un efecto tecnológico tan revolucionario que me parece que estamos entrando a la era del postmodernismo, ¿no? Es decir, esta idea de que la aceptación de la, digamos, que se acepta una fragmentación y un desequilibrio en la información, y entonces que ya no necesariamente vamos a confiar en una sola fuente de información, sino que vamos a reconocer que existen, que no existen verdades absolutas, sino que existen múltiples verdades y podemos conocer informaciones y fenómenos desde otras fuentes. Ahora resulta que la inteligencia artificial y los avances tecnológicos crean o son fuente de información que pueden poner en entredicho inclusive el razonamiento más común de la sociedad, y entramos en una especie de nueva era postmodernista en la que la verdad se crea, ¿no? Y cuando digo se crea es que la inteligencia artificial nos puede crear imágenes, nos puede crear narrativas, nos puede crear discursos que propiamente no son parte de un proceso histórico, un proceso social, un proceso antropológico, sino que es tecnológico y puede de alguna manera empezar a tener afectaciones o efectos en el mercado, en las interacciones, en el emprendimiento, en el consumismo, en la comunicación misma y por supuesto en los procesos políticos. Y esto está fuertemente impulsado desde las oligarquías que poseen el capital, que en este caso es un capital tecnológico, quiero decir, y justamente se vincula fuertemente a lo que mencionas, Javier, en cuanto a que hay ciertos poderosos, particularmente poderosos magnates asociados a las empresas tecnológicas, que están teniendo la capacidad de configurar y medianamente diseñar de alguna manera justamente esos contenidos que se generan y que se crean en este post-postmodernismo vinculado a las inteligencias artificiales. Entonces, yo sí creo que el 2025 va a ser un año donde vamos a ver más y más de estas ambiciones o estos muy ambiciosos planes de utilizar la inteligencia artificial para marcar fuertemente aspectos de la vida cotidiana y de la geopolítica, ¿no? Cada vez se menciona más que la inteligencia artificial está empezando a formar parte, o más bien, en el propio proceso evolutivo de la inteligencia artificial estamos pasando a la inteligencia artificial generativa, a la inteligencia artificial de raciocinio, es decir, que puede llegar a razonar, no como un humano, pero sí a generar un proceso de toma de decisiones en que permitiría, por ejemplo, definir el curso de las guerras, de los conflictos, de los mercados, y poder empezar también a formar parte de la cotidianeidad. Entonces, una tendencia, yo la llamaría así, una tendencia disruptiva, intrusiva inclusive, que va a ser muy fuertemente 25, y que yo aquí la tenía justamente entre los temas que quería conversar hoy contigo, Javier, porque me parece que hay un componente muy importante a esto que comentamos, y yo voy a ponerte un, digamos, como el siguiente tema para que discutamos, que está asociado al discurso anti-woke, ¿no? Mientras que el 2023, 2024 veíamos un proceso muy fuertemente de impulsar el woke, ¿no? Esta como tendencia woke de estar despierto, de reconocer dónde están los privilegios, de reconocer al otro, de entender. Ahora estamos viendo justamente que el péndulo se está transitando hacia el otro lado, y yo te preguntaría a ti también, Javier, para que comentemos un poco sobre cómo percibes ahora estas tendencias a cancelar el woke, ¿no? A no impulsar el wokeismo, porque bajo la premisa de que go woke and go broke, grandes empresas, corporaciones como Disney, que tiene grandes medios de comunicación, u otros, están empezando a dar pasos atrás en estos discursos que parecieran más progresistas, más inclusivos, e inclusive está trascendiendo a los discursos políticos, ¿no? Fuertemente con las tendencias de derecha, con el trumpismo, con las corrientes más nacionalistas, y por supuesto con el bashing, o lo que se llama el bashing, o los discursos contra los procesos globalistas o de la globalización, como por ejemplo los objetivos del desarrollo sostenible y los procesos de desarrollo que lidera Naciones Unidas, ante discursos antiderechos y discursos que tienden más a un discurso enfocado a la seguridad humana antes que a los derechos humanos. Entonces yo te reboto esta pregunta, Javi, a ver qué cuál es tu opinión sobre lo que nos podría esperar en 2025 con esta nueva tendencia. No nueva, sino una tendencia mucho más fuerte y potente. La construcción de la opinión pública es un elemento que ha caracterizado el último siglo y medio, ¿no? Y hace un siglo, más o menos, ya teníamos a un Joseph Goebbels en Alemania que va a construir una lógica de la propaganda con un contenido político, una intencionalidad política muy fuerte para construir una idea única, unánime, que combatía evidentemente las eventuales dudas a esa única idea a través de un ejercicio muy violento, que va a derivar en la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, la fuerte discusión de los derechos humanos, y lo que se supone que estaba generando, estaba permitiendo que como espacio de la humanidad pudiésemos ir avanzando para respetar los derechos humanos, para construir lo que se nos recurre en una lógica de colectividad, de construcción colectiva, de buscar definitivamente mejores condiciones. No hay que desconocer que estamos en el mejor momento de la humanidad. Ciertamente los avances tecnológicos vinculados a la medicina, el acceso a la educación, el acceso a los servicios, etcétera, posicionan a este momento de la humanidad como el mejor de la historia. Pero definitivamente este último cuarto de siglo y la irrupción, el salto cuantitativo, diríamos, utilizando esos conceptos ya retrógrados del marxismo del siglo XIX, que ha dado la tecnología, han generado que la opinión pública, que antes necesitaba tiempo para convertirse en eso, en opinión pública, ahora puede ser construida en cuestión de horas. Además, unas opiniones públicas que ya trascienden realidades sociales locales, realidades nacionales, y que ya van construyendo unos escenarios de opinión pública globales. en los que vemos, por ejemplo, posiciones político-partidarias de derecha con discursos anti-inmigratorios, cuestionadores de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades, del acceso a servicios esenciales como la salud, la educación, etcétera, que están tomando mucha fuerza, además en espacios en los que se supone se habían logrado esas conquistas, ¿no? El obrerismo en Europa, por ejemplo, está cambiando definitivamente las tornas. Sería muy interesante conocer qué pensaría un historiador inglés, E.P. Thompson, que va a escribir una magistral obra sobre la construcción, la formación del movimiento obrero en Inglaterra, en estos momentos en los que el movimiento obrero en Inglaterra, pero en buena parte de los otros estados europeos, están afiliados, están convencidos en realidad de estos discursos que pareciera son absolutamente contrarios, antonómicos a lo que se supone el movimiento obrero, solidario, etcétera, manejaba hace unos años. Pero también se está creando esa opinión pública global respecto a los derechos, desde cuestiones de la discusión, la conversión del feminismo en feminazismo, en la lógica de agarrar figuras violentas eventualmente de algunas maneras de la defensa de posiciones feministas, pero que las convierten en realidad algunas posiciones radicales, las convierten en que el feminismo es eso, feminazismo, o que la discusión de, por ejemplo, la migración esencialmente africana, tanto del norte de África como del África subsahariana a Europa, está atacando la línea de flotación de los valores europeos. Esos valores supuestamente que habían construido y que habían sido los buenos valores que están siendo destruidos por una nueva tendencia mayoritaria en algunos lugares vinculados al Islam o por estos discursos más igualitarios, etcétera, pero que son interpretados como que precisamente están destruyendo esos avances que lo blanco, además, otra vez se incorpora el componente racial, lo blanco, lo caucásico, etcétera, lo más adelantado había logrado en determinado momento y que ahora está retrocediendo por esos otros sujetos, por esos otros que siempre quedaban al frente, que siempre eran cuestionados, etcétera, esas subalternidades que durante mucho tiempo se habían cuestionado, que ahora se están convirtiendo otra vez en ese otro que se convierte en el enemigo. Y que además están teniendo en esta lógica de este momento cultural distinto que comenzó a deconstruir de alguna manera ese espacio permanente de dominación de la mujer, ese desconocimiento de las otras opciones de género, la invisibilización nuevamente de la niñez o la ancianidad como espacios en los que se pueda generar la opinión, bajo la lógica de que deberíamos volver a construir sociedad con las opiniones dominantes, con esas opiniones muy vinculadas a lo masculino, aunque se pueda discutir y se puedan utilizar conceptos de distinta naturaleza, pero además que están llegando a tener ya no solamente esos liderazgos políticos como, qué sé yo, Alternativa para Alemania, Renovación Nacional en Francia, o Vox en España, o Milei, Bukele en Latinoamérica como posiciones, digamos, más conocidas, sino que están calando de una manera sustancial en la cotidianidad del discurso. Porcentajes importantísimos de adolescentes y de jóvenes, tanto varones como mujeres, que creen que las posiciones de género, los avances del feminismo, en realidad les están generando perjuicios, que es lo más importante ponerla a la mujer otra vez en esos escenarios de dominación y de subordinación. Son avances sociales que ciertamente están cuestionados, pero en un ejercicio de discusión en los que obviamente poderes dominantes están influyendo, pero en los que la articulación, la discusión, la opinión está intermediada a través de las plataformas sociales, de interacción social virtual, pero a través de los actores, de esos mismos actores, jóvenes, adolescentes, que están cuestionando y que están retrocediendo definitivamente, por lo menos los que nos consideramos, no sé, personas que queremos mejorar, que estamos sintiendo que en realidad se está retrocediendo en esos discursos porque considerábamos que se habían hecho avances importantes. La pandemia ha sido un elemento definitivamente muy potente para ese retroceso en los discursos y los resultados de la pandemia. Porque evidentemente la pandemia, al habernos encerrado en muchos lugares, Latinoamérica, Europa fundamentalmente, en las casas y demás, generó también que la discusión no se haga tanto entre personas frente a frente, sino fundamentalmente en este espacio virtual. Y eso de verdad está generando la construcción de estos nuevos discursos con unos ejercicios de penetración, recogiendo estas categorías conceptuales de los últimos años, que están mostrando algunos momentos de preocupación y que, articulados con posiciones mucho más duras de los espacios político-partidarios, de fórmulas político-partidarias, ciertamente están generando unos alineamientos que habrá que ver cómo evolucionan en los siguientes años, pero que ya muestran un movimiento pendular, lo decías tú, hacia la derecha e inclusive hacia una derecha mucho más extrema, que probablemente va a generar que el movimiento pendular pueda tomar un poco menos de tiempo tal vez en volver hacia el otro lado, pero ciertamente más intensidad respecto a ese discurso y que por lo tanto sí tenga algunos efectos negativos que, vinculados a los procesos de violencia, lo que ha sucedido, lo que es esa tensión muy fuerte en Medio Oriente, la guerra inacabada por la emergente de la invasión rusa y los eventuales conflictos que podrían emerger con la nueva presidencia de Trump, conflictos no necesariamente bélicos, pero sí a nivel comercial, etcétera, van a tener efectos ciertamente muy preocupantes en los siguientes meses. Pues sí, Javier, pero también creo que, o sea, iba a decir pero no tanto un pero, sino ese momento pendular hacia el otro lado me parece que no va a ser con la intensidad, o sea, es decir, no creo que vamos a hacer con la velocidad, porque justamente los poseedores de los medios de comunicación y del discurso podrán tener alguna fuerza para mantener esa tendencia hacia el lado de interés. Entonces, más bien, yo creo que va a haber quizá una aproximación hacia el centro, más no creo tan hacia el otro costado. Yo creo que esa es una tendencia que hay que estar observando bien fuerte, pero me parece que hay algo positivo de todo esto, porque no todo es negativo. Estos procesos tecnológicos también vamos a estar observando en 2025 algunos resultados de la humanidad, como por ejemplo se va a regresar a la luna, Javier. No podemos acordar la paz en los países del mundo, pero vamos a la luna nuevamente. El programa Artemis 2 va a lanzar a 4 astronautas a orbitar la luna como un paso para el alunizaje en 2026. Digamos, ya estamos adelantándonos al 2026, pero me parece súper valioso y súper interesante porque, como internacionalistas, me huele a Guerra Fría nuevamente. me huele a estas carreras tecnológico-armamentistas que en esta ocasión están impulsadas fuertemente desde el sector privado también. Y vamos a ver, yo creo que un reacomodo geopolítico importante. Yo creo que esa es otra tendencia para observar en 2025, los avances tecnológicos que van a ir acompañados de esta intención de recolonizar la Luna para empezar el proceso de colonización de Marte. Aquí nuevamente suena Musk, ¿no? Nuevamente suenan algunos personajes del desarrollo tecnológico como Bezos, que también ya están ahí compitiendo por los contratos para ir al espacio y que están teniendo una incidencia muy fuerte en los procesos políticos, al menos del mundo occidental. Una tendencia acompañada a esta es justamente la ausencia de la tecnología y la ausencia de estos avances en otras regiones del mundo, porque ciertamente como eurocentristas que somos, ciertamente estamos invisibilizando nuevamente que en el mundo hay cerca de 50 conflictos armados. Nos centramos usualmente siempre en Gaza, Israel, en Oriente Medio y en Ucrania, pero pues vamos a seguir viendo conflictos importantes en Yemen, vamos a seguir viendo conflictos importantes en Sudán, en Darfur, bueno, que es parte de Sudán, y algunos otros conflictos armados en la región. Entonces, Javi, ¿qué opinas de todo esto? Porque vamos a estar hablando seguramente otra vez de procesos bélicos acompañando el 2025. Y sí, supuestamente, de acuerdo a los conteos de organismos internacionales, entidades internacionales, para este momento hay 56 conflictos activos en el mundo. Este año vamos a tener como parte permanente de geopolítica en nuestras entregas semanales unos acercamientos bien concretitos de unos 3-4 minutos a estos conflictos, porque como tú dices, quedan muy invisibilizados, ¿no? Los medios de comunicación que nos alimentan con noticias habitualmente nos muestran las cuestiones más complejas, pero de verdad hay una cincuentena de conflictos activos, sangrientos, terriblemente complejos, que quedan por completo invisibilizados, que probablemente los primeros días llegan a las televisiones y a las primeras tapas de los periódicos, pero dejan de ser novedad porque ya son reemplazados por la noticia más cotidiana, más emergente de aquel momento. Sin embargo, en esos lugares esos conflictos se mantienen, de ahí que también como parte de la línea de información de nuestro programa este año vamos a dar alguna visibilización extra a la mayor parte de estos conflictos. Y claro, esto se suma la irrupción de líderes complejos, ¿no? Evidentemente el caso más fuerte es el de Donald Trump, pero Putin ha sido reelegido el año pasado, el 2024, para los siguientes 6 años. Modi, un conservador muy duro en la India, de la misma manera. El régimen chino es inamovible. Y Xi Jinping, además, se ha convertido en lo más parecido a un monarca de una dinastía china, tan acostumbrados a gobernarse bajo esos parámetros. Hay un debilitamiento en la Unión Europea, pero además el surgimiento de posiciones político-partidarias cuestionadoras de ese magnífico modelo de integración que es la Unión Europea, con todos sus problemas y sus defectos, etcétera, etcétera, pero ciertamente el mejor modelo de integración que hasta ahora el ser humano se ha podido inventar. Hay un fuerte debilitamiento en general de Latinoamérica, ciertamente Latinoamérica ahora sí, no porque Estados Unidos nos lo dijo, pero probablemente ahora sí podemos ser un backyard, porque estamos definitivamente viéndonos muchísimo al ombligo, con muy poca interacción continental, regional, economías muy dispersas, con ejercicios fallidos de integración, y evidentemente con las mismas economías grandes, pero que no necesariamente tienen reflejo a nivel regional, con crisis políticas, bastante violencia y economías emergentes bastante potentes en varios casos en el África subsahariana, con algo de estabilidad en el África árabe y con un espacio asiático económicamente muy estable, que parecería que China no va a generar mayor inconveniente. No creo que se anime a invadir Taiwán ni siquiera el 2025 ni el 2026. Seguramente en algún momento lo va a hacer, pero me animo a pronosticar que no va a ser el caso del 2025. Su economía ha sufrido en los últimos meses unos remesones muy complejos que los han obligado a volver a mirar hacia adentro, dejando un poquito parqueados, además con unos escándalos de corrupción, etcétera, parqueadas, esa posición, ese posicionamiento diplomático importante que en el que habían manifestado unos logros interesantes, pero que nos ponen a unas preguntas, en algunos casos vinculadas a algunas afirmaciones de uno de estos líderes, pero que ciertamente genera tensión con todo este escenario conflictivo. Y evidentemente ese líder es Trump. Y sobre esto te planteo una pregunta sobre dos de esos comentarios que ha hecho, ¿no? Sus supuestas tasas extras más caras que se les cobraría a los barcos de bandera estadounidense o vinculadas a empresas estadounidenses por cruzar el canal de Panamá, y que generaron el comentario de Trump en el sentido de que eventualmente podría reocupar el canal para obligar al Estado panameño, que tiene soberanía sobre esta infraestructura esencial para el comercio marítimo mundial, para garantizar que las tasas sean las mismas que se supone se cobran a los chinos. A su vez, los chinos tienen una presencia en puertos en Latinoamérica. Se acaba de inaugurar uno de los puertos más grandes del mundo en cerca de Lima, en el Perú, bajo construcción y administración china, pero además hay otros ejemplos que ciertamente generan un posicionamiento económico muy potente de China. Y la segunda amenaza de Trump apunta a la isla más grande del planeta, que es la isla de Groenlandia, que forma parte de la soberanía danesa, un aliado histórico de los Estados Unidos, aliado además, ambos forman parte de la OTAN, pero en la que también, además ahí con una visita del hijo hace unos días, ha planteado la posibilidad de que debería incorporarse a Groenlandia como parte de los Estados Unidos. Obviamente porque hay una enorme cantidad de recursos en esa isla, pero que estarían poniendo por primera vez a Estados Unidos como parte de la OTAN contra otro de sus aliados esenciales de la OTAN. ¿Qué pasaría eso? La OTAN nunca se planteó qué pasa si es que uno de sus actores ataca a uno de sus aliados. Siempre se había pensado como un colectivo para defenderse contra los otros, ¿no? Entonces, ese posicionamiento de eventual violencia se queda en un discurso, en unas bravatadas, en unas bravuconadas, o forma parte eventualmente, tú crees, Efren, de una eventual construcción de un nuevo escenario de violencia global en este proceso de reordenamiento geopolítico que estamos viviendo para los siguientes años. Bueno, yo creo, o me parece interesante este escenario, e interesante al mismo tiempo dramático, porque mueve el tablero, ¿no? Es como empezar el juego. O sea, Trump ni siquiera ha ocupado su posición en la presidencia y ya pateó el tablero, ¿no? Ya aventó las piezas del ajedrez, ya le mentó la madre a su interlocutor y dijo que él no quería jugar ajedrez, que quería jugar cualquier otra cosa, ¿no? Y lo que hace es, bueno, se ha caracterizado por ser un genio de la comunicación en ese sentido, ¿no? Sus mensajes son cortos, claros, contundentes, aunque yo no creo que vayan a prosperar ideas como la expansión colonialista postmoderna nuevamente de Trump hacia Groenlandia. Además, se nos olvida que Groenlandia es, aunque un territorio soberano, ya han existido procesos independientes, ¿no? En Groenlandia, en la que su propia población decidió mantenerse bajo la corona danesa. No hay una percepción positiva de que, digamos, haya un movimiento en Groenlandia de la población que esté anhelando incorporarse a Estados Unidos. Así que abrir un frente militar para invadir Groenlandia o ocupar Groenlandia me parece que es de esas bravuconadas que vienen más bien a patear el tablero para establecer ciertas reglas de juego y demostrarle a los socios, porque eso es lo que son, socios y aliados europeos, que el que manda en la OTAN pues es Estados Unidos, ¿no? Y que va a significar que no le van a ceder Groenlandia, pero va a exigir tener ciertos controles, ¿no? Ciertos poderes o ciertas capacidades instaladas en Groenlandia, porque Groenlandia, pues, al tener este tema del congelamiento del Polo Norte, se abren un par de rutas comerciales y marítimas en el Polo Norte que básicamente ponen cara a cara a Rusia con Estados Unidos, ¿no? Entonces, la dominación del Polo Norte, dado que no hay una masa continental ahí, ¿no? No hay tierra, se va a abrir como una especie de competencia para controlar los recursos marítimos y de tránsito entre Europa hacia, bueno, a Rusia y Estados Unidos. Entonces, por ahí va la jugada, es una jugada geopolítica más de dominación que de colonialismo, al menos esa es mi impresión, ya veremos hacia dónde llega. Yo sí creo que vamos a ver un conflicto con Taiwán, y la candela se la va a meter Trump, justamente. Yo creo que el discurso va a ser justamente hacia generar un conflicto con China. Yo sí creo que vamos a ver tensiones mucho más fuertes, inclusive al borde de algún conflicto más de frente, justamente también por esto, aprovechando esas debilidades que mencionas a las que China se va enfrentando. Y también vemos a un Trump que va a empezar a querer imponer ciertas restricciones y controles, no únicamente a los temas con la OTAN, sino también a sus vecinos sureños, ¿no? México y Latinoamérica, y con todos aquellos con los que comercian, ¿no? Trump ya anunció también que va a crear la oficina del tipo IRS externo, ¿no? Donde se le va a buscar incrementar la tasa impositiva al comercio, lo que viola claramente los tratados de comercio internacional que tenga firmado Estados Unidos, y donde él dice, no me importa, ¿no? Si tú quieres comerciar con Estados Unidos, no te voy a poner aranceles o tarifas, sino que te voy a cobrar un impuesto como que para darte permiso de comerciar, ¿no? Lo cual es claramente violatorio a la OMC y a los tratados internacionales en la materia, y violenta también el principio de libre comercio, ¿no? Porque entonces tienes que adquirir una especie de membresía para poder comerciar. Lo que creo que va a pasar es que si algo así se intenta hacer, sí se va a desatar una especie de guerra comercial. Muchos países ya se están preparando para eso, incluido México, por ejemplo. Están pensando en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y, como dices, nos estamos enfrentando a liderazgos complejos. Vamos a ver una transición política importante en Canadá también, por ejemplo, ¿no? Que va también tiende a ir un poco hacia la derecha. Y vamos a empezar a ver fórmulas, quizá, voy a decir, adaptadas, por no decir tropicalizadas, de ciertos modelos como el modelo de Bukele, ¿no? Milei anunció también en Argentina que iba a empezar a arrancar con procesos de tolerancia cero y generar estas prisiones donde se van a detener a los enemigos del Estado, lo que sea que signifique el enemigo del Estado, y empezar a promover este tipo de políticas que violentan los derechos humanos, justamente en una dicotomía de la que yo te mencionaba anteriormente, que es esta dicotomía derechos humanos contra seguridad humana, ¿no? Pareciera que no puede existir la seguridad humana si no se violentan los derechos, y los nuevos liderazgos que están surgiendo en la región, no únicamente en América Latina, sino en otras partes del mundo, es justamente el regresar a los poderes del Estado sobre la sociedad a cambio de ciertos niveles de seguridad. Y es el mismo discurso que plantea Trump en otra escala, ¿no? Recordemos que el público al que le habla Trump justamente está tratando de buscar un enemigo común. Trump lo encontró en los migrantes. Esa es la otra tendencia o macro tendencia que yo observo a nivel mundial. La migración no se va a detener, y no me refiero únicamente a la migración a Estados Unidos, sino a las migraciones que tú mencionabas de la África subsahariana o la África árabe hacia Europa, del regreso de mucha población, por ejemplo, a Siria, que es otro proceso migratorio, que aunque sea su país de origen, también representa una salida de población, los diferentes movimientos que estamos observando en Asia Central, y por supuesto al interior de África y los de América Latina, los típicos movimientos humanos que vemos de Centroamérica, la migración venezolana, la haitiana y mucha otra que está observándose y que alimenta estos discursos populistas o populistoides como el de Trump. Entonces, efectivamente estamos viendo el surgimiento de liderazgos no solamente complejos, sino que son liderazgos que de alguna manera ponen en entredicho los acuerdos o el sentido común de la geopolítica tradicional que hemos tenido hasta la fecha, ¿no? Es decir, las reglas de orden y las reglas de comportamiento internacional pasan a segundo plano y regresan a la mesa, al tablero de juego, estas posiciones o estas figuras del discurso nacionalista a ultranza, del enemigo común, de la imposición de la fuerza sobre el otro, del simple hecho de poder plantear que no existe igualdad jurídica entre los estados, es decir, el hecho de que tú seas un país, pues eres de segunda, tercera, cuarta categoría y puedo imponer ciertas políticas, ideas, castigos, ¿no? Pero imposiciones, simplemente porque soy el hegemón, por plantear el ejemplo de Estados Unidos y Panamá, ¿no? Que querían plantear Trump recuperar Panamá, el canal de Panamá, y otros más, ¿no? El planteamiento de eliminar a los grupos, primero nombrar a los grupos o a los cárteles de la droga como actores terroristas y por tanto tener la libertad autoimpuesta, por supuesto, de bombardear puntos de interés fuera de Estados Unidos y dentro de México, es parte de este mismo discurso. Ya veremos si se lleva a cabo o si es una manera también de llegar a negociar fuertemente y más bien abrir unos canales de cooperación donde haya una fuerza muy importante de Estados Unidos para alcanzar algunos objetivos, como por ejemplo incrementar la cooperación en presencia, por ejemplo, de la DEA en México, ¿no? Para combatir los cárteles de la droga o imponer controles de migración mucho más estrictos en México, en la frontera sur de México, para evitar la migración hacia la frontera norte, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que va por ahí, yo creo que esa es la tendencia y el juego del discurso trumpista, pero que de alguna manera está también incidiendo fuertemente en los nuevos liderazgos en otras regiones de América Latina y del mundo, donde vamos a empezar a ver cada vez un surgimiento mucho más fuerte de este tipo de posicionamientos y que definitivamente están moviendo la aguja del electorado. Cada vez hay más gente que se siente cómoda con esos discursos y que inclusive están de acuerdo, por ejemplo, en que exista un intervencionismo en diferentes países según conveniencia e inclusive posiciones ideológicas. Así que yo también auguro que va a haber muchos conflictos en ese sentido y es una tendencia que tendremos que seguir observando en 2025, Javier. Tendencias que definitivamente muestran la necesidad de reflexionar y que son uno de los motivantes esencialmente en geopolítica. Este año, como les anunciaba hace un momento, vamos a tener un poco un acercamiento a conocer esos otros muchos conflictos desperdigados por el mundo, esa más de cincuentena de conflictos desperdigados por el mundo. Vamos a hacer un análisis recurrente de estas tendencias y esta conflictividad permanente, este nuevo escenario de tensiones que nos ha planteado Efrén y que han sido el objeto un poco de la discusión de este primer programa del año 2025 en esta quinta temporada en geopolítica. Son 5 años que ya transmitimos de manera recurrente estos ejercicios desde América Latina, de este continente tan rico en recursos, tan económicamente potente, pero que tiene una difícil de entender, un pobre y muy difícil de entender limitado posicionamiento a nivel global. Y que ciertamente con lo que nos planteaba ahora último Efrén, todavía se lastra aún más, porque ciertamente estos 800 millones de sujetos que vivimos en esta parte del mundo no logramos encontrar un modelo de integración que nos pueda acomodar como un espacio global que pueda llegar a tener un peso específico más amplio en la discusión del mundo, con una visión además que nos une por el idioma, sea el español y obviamente el portugués, que tienen semejanzas que nos permiten participar de un mundo común, pero que definitivamente nos hace participar de una manera muy dividida y en un momento además de debilitamiento de lo político en general en gran parte de los países y un posicionamiento de esos discursos más radicales. Quiero agradecerte, estimado Efrén, por habernos acompañado en este programa especial, el primer programa de En Geopolítica de la gestión 2025, y comprometerte evidentemente para otras invitaciones y discusiones, conversaciones que vayamos a tener en los siguientes meses de este 2025. Muchas gracias, Javier. Encantado de seguir contribuyendo con Geopolítica, y vamos a estar platicando a lo largo del año, analizando estas tendencias y los sucesos que acontezcan en coyuntura. Así que va a dar mucho gusto poder seguir acompañando esta iniciativa que tanto esfuerzo nos ha costado de llevar a todos en español y con lo más actual del mundo. Muchas gracias, Javier. A ti les gracias, y a todos y todas ustedes. Así llegamos al final de este primer programa de En Geopolítica del 2025, hoy domingo 19 de enero de 2025. Les invitamos a escucharnos en las distintas plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts, con el acrónimo de En Geopolítica. Si desean comunicarnos con nosotros, pueden escribirnos al correo electrónico engeopolitica.podcast@gmail.com, y les invitamos a que puedan compartir el programa en sus redes para así poder llegar con esos análisis a más personas. Les habló Javier Zárate Taborga desde La Paz, Bolivia, y Efrén Osorio Lara desde Guadalajara, en México. Nos despedimos deseándoles una muy buena semana e invitándoles a todo un nuevo año de En Geopolítica. Hasta la próxima. Why would she treat those so faultlessly? How could she do this to me?